Muy buenas tardes, noches, ¿no? Porque ya se nos vino el fresquete y como que oscurece la cosa, ¿no? Bueno, arrancamos nosotros porque faltan parte del staff, ¿no? Gastón está pasando por un momento medio difícil, pero no importa, le hacemos el aguante desde acá. Exactamente. Así que, bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer un bloquecito mientras nos acomodamos. Un bloquecito homenaje a Osvaldo Civile mientras Estelita levanta la ventana, hace ruido acá en el estudio. Ya llegaron los chicos Pandura, así que ahora vamos a estar hablando con los chicos. Los chicos, ¿cómo les gusta el día a los chicos, ¿no? Bueno, gente, así que vamos a pasar un bloquecito. Vamos a escuchar Reinará la tempestad y el fin de los inicuos. Homenaje a Osvaldo Civile. La locura que cierra tu mente, pa' tu basta ya. Bueno, seguimos en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder. Estamos en Callasta 3370. Estamos con los chicos acá de Panduro. Ahora se van a ir acomodando en el estudio. Estamos acá un poquito afilando lo que vamos a ir un poquito a charlar y conociéndonos un poquito más. Ellos estuvieron en el último recital que armamos de la URM, la Unión de Radio Metaleras, tocando ahí en Villa Crespo. Así que nada, ahí ahora vamos a hablar un poco con ellos, vamos a conocerlos. Para quienes no los conocen, sabemos que hay del otro lado mucha gente que sí los conocen, que ya tiene su trayectoria y saben, por ejemplo, el amigo Mascota, le mandamos un saludo, que también deja saludos a los chicos. Así que de Cine Espuma, ¿no? Hablamos de Mascota de Cine Espuma. A Juan Trayer también, otro amigo que lo tenemos en el grupo de WhatsApp, porque también tenemos grupo de WhatsApp los rockeros. Más o menos nos juntamos entre varios y nos chumeamos un poco de todo. Así que, bueno, y saludo también a Carcas, al amigo Carcas, Carlos Martínez, Carlos Rodríguez, perdón, de acá de la Radio Amiga. Así que, bueno, nos vamos a ir, seguir acomodando, ¿no? Porque somos varios, así que. Y todavía el staff se está acomodando, no sé qué están haciendo por los pasillos, están ahí cotorreando un poquito. Así que ahora volvemos, vamos a ir a un bloque musical nuevamente, vamos a ir a escuchar a Vil Existencia, que estuvieron tocando en el festival que se armó por el 30 aniversario de Sandra y Graciano en La Ferrere, que ahí estuvimos cubriendo. Así que, y después vamos a seguir con New Blood, con Solo Busco Mi Destino. We'll be right back. Buenas noches. Hola, José. ¿Qué tal? Hola, esto es Viento de Poder. Bienvenidos todos. No, ya habíamos hecho la presentación, José. Habíamos hecho la presentación. Bueno, sí, yo recién llego. Llegaste tarde. Llegué tarde, bueno, pero... O sea. No, bueno, todo bien, dale. Bueno, vale. Estamos acá con el chico de Panduro. ¡Vamos! ¡Vamos, Panduro! ¡Buena, gente! ¡Qué buena banda, loco! Preparen el mate cocido. El pan ya está. Vino la gente de Merlo acá a visitar Barracas, así que viene ahí. Chicos, presenten ustedes, si quieren. Bueno, yo soy el bajista de la banda, el Tonga. Tonga, ajá, mira. Sí. Tenemos un Tonga nosotros en el programa. Vale aclarar que es el más lindo de la banda. Yo soy el cantante y guitarrista Rubén. Acá cantamos, componemos temas con las bandas. Yo soy Claudio, el baterista. El gordo Claudio. Yo soy Pablito Panduro, el guitarrista de la banda. Y bueno, Panduro Rock, es lo que hay. Bueno, arranque usted. Bueno, yo estuve escuchando la otra vez, lo vi ahí cuando estaban tocando en el festival este de... En Villa del Parque, ahí está. Villa Crespo. Bueno, y la verdad me gustó mucho, estaba muy bueno haciendo cover de, ¿cómo se llama? Muy bueno. Eso, Barón sí. Rojo, hicimos ese día temas nuevos. Criden a pedido del público. Sí, nos divertimos, la pasamos bien. Vos lo viste, arriba del escenario nosotros nos divertimos. Esa es la clave. Sí. Cuando perdamos eso, ya está. Nos hacemos putos. No. Directamente. No aclaremos que. Y somos eso nosotros. Somos eso en vivo, esa pulmón. Ustedes conocen muchísimo más. Tal vez más que nosotros, el Lander es así, nadie te da nada, se hace con sacrificio, somos todos laburantes, vamos, agarramos una sala de ensayo, lo hacemos, no gastamos, invertimos en felicidad nosotros. Tal cual. Y parece que también es un estilo de vida el rockero. Es un estilo de vida. ¿Y qué influencias tienen? Igual es medio evidente, viste, pero ¿qué bandas ustedes escuchaban o qué tenían ganas de hacer cuando...? Y básicamente AC/DC, Riff, Park, Zeppelin, Creed, todo. Sí, yo escuché, hicieron un tema. Nos marcó mucho. Sí. Igual tenemos nuestro todo más propio, es una mezcla un poco de todo eso, tiene nuestra personalidad, ¿no? Y los covers los hacemos, creo que a nuestra manera, respetando lo que es el cover. Claro. Pero lo tocamos como sabemos tocar. Sí. Somos rockeros, rock pesado, tocamos. Nos encanta, pero AC/DC no te acuerdas. Exactamente. Sí. Después escuchamos de todo, blues, heavy, trash, de todo, con el tiempo. Y es que... Porque vos te encasillás de chico a veces en un estilo. Y decís, no voy a escuchar esto porque no. Y después aprendés a escuchar todo, que está buenísimo, es eso, aprendés, ¿no? Sí. Pero nos influenciaron muchas bandas, muchos estilos, creo, dentro de lo que es el heavy, el rock, el blues. Vándalos. ¿Y hace cuánto ya que vienen juntos? 15 años ya. 15 años. Hubo muchos cambios de formación. Pero igual es como volver a empezar de nuevo cada vez a un integrante, ¿viste? Sí, seguro. Y de viejo tantos años, ponele. Hace un año se nos fue el cantante. Habíamos grabado un disco y se fue. Y decís, no, ya está, no quiero hacer más nada. Decís. Y pasó una semana o dos y le está golpeando la puerta a este, loco, vamos a tocar, vamos allá de nuevo. Y armamos y seguís. No lo puedes dejar hacer, loco. Es como un estilo de vida, no es como lo que decías vos. Sí. Yo soy el último ingresado. Yo empecé en el 2012. Sí, señor. Soy el más nuevo. Por una cuestión de amistad, yo nunca pensé que iba a tocar con ellos. Justo un problema con el bajista, qué sé yo. Bueno, me llaman a mí y era para hacerle la gamba. Porque tenían una fecha. Y bueno, y después me quedé, me llevé con el bateo y listo. Lo disfruté, me sentí bien, cómodo. Era la música que me gustaba y a partir de ahí la banda empezó a resurgir. Modestia aparte. Sí, igual esa es la típica. Siempre, che, no, mirá, me hace la gama un tiempo y después ya queda. Si está todo bien, viste. ¿Y cuántos discos tienen grabados? Estaba escuchando a él que decían que habían grabado discos. 20. Mira. Ramona Jiménez tiene 50. Nosotros discos. Somos muy precarios, es la palabra. Homo sapiens. No, claro, son. Cavernícolas. Nuestro fuerte es el vivo. Claro. Es ir a tocar. Recién ahora nos estamos moviendo en radios o publicando o algo, pero grabado tenemos un disco en realidad. Mira. Pero. Pero ya te digo, lo nuestro es ir a tocar en vivo siempre, todos los fines de semana que podamos, nos gusta eso. Después nos quedamos, nos da fiaca todo, hasta la página del Facebook. ¿Dónde está? Claro, nosotros y ahora también hace poco arrancamos a caminar un poco también lo que es la movida acá en Capital, el under de acá. Pero nosotros estábamos muy encerrados, siempre íbamos a tocar a motobares y a motoencuentro. Claro. Y nos movíamos en ese ambiente siempre. Y después con Sin Espuma, que nos llevó acá para allá, con los muchachos de Velocidad 22, con Directo a la Tumba, y empezamos a conocer y a hacer buena onda, y la verdad que gente excelente, unas personas que te inspiran confianza, son buena gente, loco, son buena gente, todo gente de familia, nos enloquecemos arriba de un escenario, pero después todos tenemos nuestra vida. Y bueno, empezamos a cruzar con este tipo de gente que es gente espectacular, con código, y nos empezaron a invitar, nosotros lo llevamos un poquito para allá, y nos empezaron a traer y nos dimos cuenta de... Intercambio de cultura. Claro, nos dimos cuenta que está buenísima toda esta movida, así como usted y como Carlos, como el Carca que tiene en el programa también. Sí, que es una más. Y nosotros, locos, le agradecemos a usted la movida que hace. Lo único nosotros que no hacemos nunca es pagar para tocar. Claro. Bien, eso es mala palabra para nosotros. Sí. Tampoco no lo cobramos, nunca. Jamás cobramos para tocar tampoco. Justamente. Dame unas birras. Pero claro. Claro. No, pero justamente nosotros, por ejemplo, llevamos siempre esa bandera, y cada vez que realizamos festivales como la URM, ese es el lema nuestro, ¿no? Que las bandas no tengan que pagar para tocar. Claro. ¿No? Sí. Nada, y eso nos gusta también, que las bandas apoyen justamente también, ¿no? Porque bueno, ¿sabés lo? Nosotros, los músicos, las bandas, no sabes lo que apreciamos eso, que llegar a tocar a un lugar que no tenés que llevar nada, equipos, nada, y te tratan bien, y vamos con el instrumento y la pasamos bien y nos sentimos respetados, y eso no sabes lo que es, no tiene precio. Claro. No tiene precio, la verdad, claro. Es muy bueno. Lo que pasa es que a mí, por lo menos me pasa a mí, pero que ya después de un tiempo, ya dejás todo lo, es decir, viste que cuando sos pibe empezás a tocar, decís, quiero ser Metallica o no sé, ¿viste? Sí, soñar. Sí, y me pasa que ya decís, no, esto la verdad que es lo mejor. Es decir, ya en el ensayo ya la estás pasando bien. Ya en la sala la estás pasando bien, ya es una onda. Sí. Y cuando salís a tocar, desconás, ya es justamente eso. Aunque estaría buenísimo vivir de esto, ¿no? Pero bueno. Y sí, es el claro, sueño. Claro, sí, era re bueno, sí, tal cual. Por eso hay que cuidar todos los lugares, las radios, todo. Tenemos que cuidarlo. Nosotros, los rockeros, los músicos, la gente que nos viene a ver, cuidar esos lugares porque valen oro, loco. A nosotros nos dan un espacio ustedes, es tremendo eso para nosotros. Y siempre lo disfrutamos, nos vamos a referir. Claro, tenemos que aprovechar que somos recontra jóvenes, claro, todavía, y claro, estamos en la posa adolescencia. Claro, bueno, entonces tenemos. Después vemos qué hacen los demás, ¿no? Pero bueno, hay que cuidarlo, loco, esto. Y ustedes son, me habían dicho, de Merlo, ¿no? Sí, Libertad, Merlo, Pago, Libertad. República de Merlo. ¿Son todos bien por Merlo? Sí, yo estoy viviendo en Lanús, pero soy de por allá, mira. ¿Y siempre tocan por allá o están saliendo para tocar por otros lados también? Mira. Claro, viajamos un poquito con el tema de los motoencuentros, San Pedro, Mercedes, con eso nos vamos. Y también... Vos en los encuentros te encontrás con gente rockera de verdad. Por ahí no te van a ir como las bandadoras que están los pibes con la bengala, con la bandera que te hacen ahí. Pero nosotros vemos la cantidad de gente que haya y vemos que están disfrutando o que están bailando. Y cuando bailan ahí, listo, loco, ya estamos pagos. Se pagó solo. Que venga un borracho y cuando me bajo y soy loco, me encantó lo que hiciste, uno. Claro, nos vamos feliz. Claro, eso está bueno, ¿viste? Que recibís el cariño después que tocan, recibís el, digamos, el elogio. El elogio, sí, yo tengo un quilombo de mujeres gente. Terrible. Bueno, pero eso es común. Es común. Así como. Entre las bandas que pase eso. Así como están... Pedro, ¿no? Como Pedro. Claro, Pedro también. Es terrible. Vamos, Pedro. No, lo llamo presentador de la banda. se junta con el tonga. Robamos, robamos. Los dos tongas. Los más hermosos y los jóvenes. Bueno, ¿qué les parece ahí para que la gente escuche y vaya conociendo, por lo menos la gente de acá de Barracas? Ah, ¿no? Buenísimo, sí, dale. Vamos con un temita del disco que trajeron. ¿Qué tema? ¿Cuál le gustaría? No sé cuál tenés ahí. Hay uno que se llama Cruel Destino. Cruel Destino. No sé. Cruel Destino. Si no, hay uno que se llama En Marcha también. Ajá. Mandado cualquiera que haya. Vamos a ver cuál es. ¿Sabes? No, yo no tuve. ¿Y no va a salir al aire? Sí, no, todavía estamos al aire. Yo no tuve oportunidad de escuchar los temas propios, porque llegué medio tarde cuando estaban tocando. Estaba en la puerta. Los últimos 3-4 temas. Tan duro, que rock. Sí. Estaba en la puerta y me fui. Otro que no sea ese. Escuché todos los covers, me re emocioné. Mirá, bueno, gente. Vamos, bueno. Un problemita quedó técnico, no, que ya quedó, será solucionado. Ya se va a solucionar. Así que seguimos acá en el aire. Nuestro teléfono. Bueno, el teléfono es 4301-9917. Nos pueden contactar por el blog en chebarracasblogspot.com.ar. La página de Facebook es FM99.7 Chebarracas. El Twitter es @chebarracas y el correo electrónico es fmchebarracas@hotmail.com. O si no, también podés ir al Play Store desde tu celular y bajás la aplicación y escuchás de donde se te ocurra. Pones ahí, vas al Play Store, pones FM, espacio, Chebarracas. Para, si estoy en Salta lo puedo escuchar por el... También. Si estoy en Merlo. En Merlo también. En Merlo también. En Merlo, en la base, hasta en la base Marambio. Mira, hasta en la base Marambio. Mientras tengas Wi-Fi. Claro. Sí, vas al Play Store ahí, pones FM Chebarracas y ya te sale. Bajás la aplicación y escuchás cuando quieras y donde quieras. ¿Seguimos? Al aire. Bueno, estamos en el aire. Y, chicos, y estamos recolgados. Lo que pasa es que no estoy tirando todo el material ahora, pero ¿tiene algún proyecto? Dispará. ¿Están armando algo? ¿Tiene algún proyecto en esto? Parece para lo ahora, ¿viste? ¿Un disco? ¿Tiene alguna? No, ¿están armando temas? Sí, las ganas las tenemos. Pero bueno, no solamente el tiempo, sino también la parte económica influye. Y sí, más para un laburante. Un poco, sí, exactamente. Más para un laburante. Nosotros ahora lo que tenemos grabado es un ensayo, es un ensayo. No hay nada. Arrancamos, nos pusimos el instrumento y lo tocamos. Toma. Listo. No está masterizado, no está nada. Es un ensayo y así sonamos nosotros en vivo, y así sonamos en el ensayo y así nos divertimos. Claro. ¿Se va? Bien, solucionado el tema técnico, ¿eh? Y ahí venimos con Panduro, el diablo. El diablo está en casa y por lo visto no se piensa ir. Hoy el diablo está en casa y suena raro, pero hace frío aquí. Ya no puedo vivir así, quiero tu ayuda y salir de aquí. El diablo está en casa y no se piensa ir, y no me deja ir. Hoy el diablo está en casa, me dio su cola y se lo bebé aquí. Hoy el diablo está en casa y por lo visto no se piensa ir. Ya no puedo vivir así, quiero tu ayuda y salir de aquí. El diablo está en casa y no se piensa ir, y no me deja salir. We'll be right back. hablando de cosas que no quiero ni pensar. Estoy cansado de sentirme mal. Pasan las horas. En la casa traiga mujeres y pa' fumar. Vinieron todos, trajeron algo, muchas botellas y pa' tomar. Chica desnudas, hasta mi hermana. Bailaron todo y festejaron. Sonaba como último tema, un bloque de dos, hicimos un 2x1 a los chicos de Panduro, que lo tenemos aquí en la FM 99.7. Esto es Viento de Poder, estamos en Callasta 3370. Bueno, ahí seguimos un poquito con la entrevista. Recién vamos, escuchamos... aguante Viento de Poder, vamos, mira ahí, recién escuchamos José, recién... Pedro. José y Cristian. Ahí va. Entonces enteramos que José, nuestro fan, nos llamó. Qué grande. Sí, sí, sí. Pues. Recién ahí en el bloque escuchamos El Diablo, ¿no? Y como segundo tema, Los Rockeros, ¿puede ser? No, señor, hay una fiesta. Hay una fiesta. Sí. Hay una fiesta. Muy bien. Esta pregunta es para Rubén y Pablo. Ustedes son los más o menos los de la formación casi original, ¿no? Claro, lo confundamos. ¿Cómo fue? Me estabas comentando recién cómo fue el surgimiento de la banda, cómo fue que y se bueno, juntaron. Estábamos yo, Claudio, que era el bajista, y Nico, baterista. Y después vimos que le faltaba una guitarra porque era obvio. Y bueno, claro. Apareció Pablo. Mirá. Hola. Y de ahí le dimos a él. Y bueno, ahí empezamos. Después agarramos a los motobares, ¿viste? De la zona, de la zona oeste. Y ahí nos fuimos haciendo más cancheros porque éramos la primera, ¿viste? Que... hay que ablandarse, ¿o no? Claro, sí, tal cual. Y sí, hasta que te hacés, ¿viste? Si no, está buenísimo. Todo bueno, sí. Ensayamos todo un sábado entero a la tarde, porque teníamos, porque habíamos armado nuestra sala. Sí, con colchones todo, sí. Y nuestro equipo, y nos juntábamos a las 2 de la tarde y nos íbamos a las 8 de la noche. ¿Cómo llegamos? Como 5 horas de programa. Ensayamos 5 o 6, tenemos libre. Ahora no podemos verlo más de 2 horas. Ya nos cansamos. Ay, ya no. Y sí, es como todo. Pero un ritual, no, pero está buenísimo, igual esas 2 horas. Pero porque tenemos, estamos más grandes y tenemos más compromisos, será esa. Sí, cosas. Ahora estamos más viejos. Yo estoy más lejos, pero las 2 horas que estamos juntos está buenísimo. Porque bueno, ese rato, por lo menos para mí, que yo vivo distanciado de ellos, que puedo compartir, ¿no? Y no, otra... no es lo mismo a los 20 años estar saltando que... No. Tenés otra energía. No, yo tengo 45. Además, 45. Bueno, pero pasaron pero llegó... 5 o 6 años, ¿no? Bueno, bueno. La pregunta es, ¿ya todos ya tienen familia más o menos? Sí, o... yo tengo mi hija, él también. Hemos hecho familia, la hemos deshecho. Y sí, en ese proceso. La volvimos a hacer y la volvimos a deshacer. Sí, tiene un hijo de él, pero bueno. Es un largo camino, entonces. Somos una familia. Bien, bien. Sí, es un largo camino. Claro, y sí, los tiempos son otros, cuando vas cambiando, vas creciendo. Sí. Y acá me estaban diciendo, me preguntaba Cristian, ¿de qué hablan las letras? Bueno, generalmente cuentan historias, cosas que nos pasan en la cotidianidad. Venía en el camino y decía, quiero decir cotidiano, voy a buscar el momento para decir. Quería decir, la estudié toda la tarde esa palabra de mierda. Sí, sí. Ahora no está acá grabado, pero también ya lo vamos a escuchar. Claro. Después, rollos de una moto que él tenía. Motos antiguas, de sueños que hemos tenido. Cosas que no han pasado. Gracias a Dios hemos compartido un montón de cosas. Lo más grande que lo vi en la vida. La fiesta, el que escuchamos hace un rato, que es un delirio, que no está muy lejos de la realidad. Bueno, son cosas que pasan, anécdotas divertidas. Cosas cotidianas. Tratamos hasta de contarlas de forma enojado capaz, pero con humor. Sí. Claro, exactamente. Sí. Y eso es lo que escucha la gente cuando va a los shows, claro. Sí, eso yo es un modo. Que no sé, creo que presta atención a las letras y todas esas cosas, pero yo creo que lo primero que nos llama la atención es que la energía por ahí que nos ponemos cuando. Iba a decir eso. Cuando tocábamos, las ganas. Sí, sí. Las ganas, sí, el vivo es muy bueno, yo los vi en vivo. Por eso digo el fuerte nuestro, porque nos cagamos de risa. Nosotros nos divertimos un montón. Sí, sí, zapateamos, bailamos, saltamos. A veces como. Transmitimos eso, no está nada actuado, es lo que surge. Claro. Por ahí, muchos nos ven abajo el escenario que estamos tranquilos, estamos charlando, tomando algo y subimos arriba y estos loquitos de la guerra, ¿quién es? Pero es lo que nace. Él tira, toca atrás del escenario hace pasito. O sea, yo tengo un acorio que practico contra el espejo. Justamente eso. Sí, nos ha pasado, hemos tenido fechas con muchas bandas heavy. Y nosotros por ahí no estamos muy... En un ritmo muy, muy abajo del heavy. Es más rockero. Más rockero. Claro, pero ¿eh? Como, hay un público, una gente grande que le gusta el rock, es rockero y le gusta, loco. Y no nos olvidemos que antes del heavy estuvo el rock, así que... Sí, claro. Sí. Bueno, me gustó aparte conocimos gente, conocimos bandas que nunca tocamos juntos y... Siempre estás conociendo. Es bueno conocer gente. Sí, y siempre en casa. Un domingo a la tarde. Lo que costó levantarse ese domingo. Es verdad. Es verdad, domingo con lluvia, frío. Che, esto tiene que ver más con, es decir, lo que es la realidad de la música hoy en día. Este, ¿cómo es salir a tocar hoy en día? En el sentido que considera fechas, ese tipo de cosas. Ustedes estaban comentando justamente que no, es decir, tenía la política de no pagar para tocar. Es decir, ¿cómo es conseguir una fecha hoy en día? Mirá, gracias a Dios, tenemos la suerte de que salen solas las fechas. Los invitan. Salen de lugares, sí, sí. Los mismos lugares que siempre tocamos, somos lugares que tenemos habitués, ya sean los encuentros, ya nos llaman. Y toda la movida después de Capital, de tocar en Zona de Nadie, los pibes de Zona de Nadie, le mando un abrazo muy grande, siempre nos invitan a tocar. Ahí también es un lugar que hay que cuidar un montón, loco. Nos ponen toda la onda. Exactamente. De la misma manera que llegamos, sí, de la misma manera que llegamos acá. Sale, gracias a Dios. Con un boca a boca, hablando, con buena onda. Nosotros siempre vamos más allá de un chiste, de otra cosa. Vamos con respeto. Y bueno, entonces nos vamos invitando y nos vamos cayendo, porque no salimos a buscar fechas. Somos también bastante cavernícolas para eso. El pasebook, ayer me subí 4 fotos y me puse feliz de la vida. Claro. Claro, es que acá la rompemos, pero. Siempre con buena onda, sí, ya te digo, te repito, como así como llegamos acá, de casualidad con ustedes nos cruzamos, sí. Por esas cosas de la noche y bueno, y acá estamos, así salen las fechas, así salen. Sí, pasa que gracias también al amigo Mascota, ¿no? Que sí, Mascota, con el rock and roll nos conocimos con Mascota. Hicimos amistad, es una masa, loco. Los Sin Espuma, Hugo, todo. Sí. Sin Mascota y sin mí, estas dos bandas no existen. Sí, la humildad de todos, ¿no? Para lo que se está armando ahora, todo como un circuito paralelo, ¿viste? A partir de, pues, tenés, qué sé yo, no sé, un montón de lugares que vos justamente, que ya son negocio a partir de la música, que es el negocio, sí, con los músicos. Sí. Y ahora lo que se está tratando de generar, como muchos lados, es justamente como. Mismo, es decir, para mí, lo que hay. Eso siempre como que se charla de la hermana del rockero, del metalero, de agarrar y bancar los espacios, ¿viste? Y de agarrar y che, me gustó lo que vos hacés, ¿por qué no te venís a tocar? Esas cosas, ¿viste? Sí, la realidad es que toda esta especie de que somos nosotros, de rockero, somos pocos, pero estamos todos locos. Entonces, y sí. Entonces nos apoyamos, sí, claro, entre claro. Todos. No entiendo de qué estás bueno, hablando. Pero bueno, locura. Seguimos subsistiendo por eso, porque nos apoyamos entre todos. Entre todos nos apoyamos y entre todos. Hay que dar gracias que hacemos lo que nosotros queremos. Eso está bueno. Eso, está buenísimo hacer lo que uno quiere. Está re bueno. Exactamente. Claro, y eso también que decía vos, de que te invitan así a tocar, eso también hablan muy bien de la banda que digamos gusta y por eso, sí, es que quiere eso, llevar. Sí, claro. Aparte, más allá que guste o no, tenés que tener una continuidad tocando, loco. Y nosotros de por sí somos muy cavernícolas, ¿no? A veces antes no publicábamos nada, no. Íbamos y tocábamos, ¿no? Ahora un poco estamos más. Sí, con sí. La tecnología y claro, eso también ayuda. Eso ayuda. Sí, muy poco, pero estamos todos. Pero, sí, obvio que ayuda. Y el Facebook de ustedes, así de la banda, como Pablo Panduro. Tenemos Pablo Panduro y tenemos la página que es Panduro Rock. Panduro Rock, ahí está. Dentro de Facebook. Sí, sí, sí. Así que ahí le vamos encontrando la vueltita para manejarlo. No, o sea, yo lo busco ahí en el Facebook, sí, y señor. Panduro Rock. Las fechas, todo, sí, señor, te aparece. Así que. Es una pregunta, no me quedó claro. ¿Usted disco editado no tiene? ¿Tiene un sello grabado? Es lo que tenemos tiene, un disco editado, pero era disco editado. Pero es del 2008, pero es otra formación. Ah, claro, mirá. Después, y grabamos otro disco con el cantante que se nos fue hace 6 meses. Mirá. Lo terminamos anoche, fue. Mirá. Claro. Bueno, está bien. ¿Y esos discos, hay alguna manera de conseguirlos? ¿Cómo sí, puede estar todo? Gente... Sí, los tenemos. En todos los musimundos de Miami. En Miami, hay que viajar hasta Miami. En Miami, claro. No, pero por ejemplo, si hay alguien que está escuchando la radio, che, me gustó la banda, estaba escuchando recién. Hay un montón de videos en YouTube. En YouTube hay videos. Vean el video. ¿Y cómo? De Mercedes, encuentro Mercedes, San Pedro. ¿En San Pedro que ahí en el Festival Country o en...? No, porque... No, eso se hace después. Lo hacen, está bueno. Pues San Pedro hace festivales de todo tipo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y nos vamos. Sí, son re fiesteros los sanpedrinos. Sí, sí. El de Mercedes. Él organiza una agrupación, Motorratones, ¿no? Motorratones es de... Sí, sí. Y también tenemos ese gusto de que somos motoqueros. Y nos vamos a moto con la guitarrita en la espalda, viajando a San Pedro, a donde sea, un autito para llevar los bártulos, todo, y nos vamos. Siempre hay un vehículo. Acampamos, vamos, tocamos. Siempre hay un vehículo que se rompe y estamos haciendo malabares para ver cómo carajo todas llegamos. Todas las anécdotas que vivís ahí después. Bueno, cuéntanos anécdotas. Tenemos que ir un sábado, llega el viernes a las 12 de la noche y no hay vehículo, se rompieron todos. Se rompió la moto, se rompió la camioneta. Hace 200 kilómetros a San Pedro. Claro, y se nos llena el culo de preguntas. Y ahora, ¿qué hacemos? Y de última siempre sale algo y siempre llegamos y siempre vamos. Hoy vamos en moto y claro, y este cabrón lo pinchaste la goma, este día fuimos todo moto. Llegando a como 15 kilómetros. Y llegó, tocábamos, ya sí, ya no tocábamos. Llegó y subió al escenario y tocó, loco. Mirá. Y para esto 6 horas acá. Y toque, le llega, y te haces una mala sangre ahí. Le llevó con el coche a las compras de cámara de la ciudad, todo el pueblo. Me sí, quedaron. Le volvió, le armó la rueda y no se iba. Hay gente copada. Esas cosas que viene un loco y te ayuda, te lleva a tal lado. No, copado. Era con la moto, pinchamos a una cuadra y media de la comedida, ese culo, antes llegamos. Mirá. Sí, hicimos una cuadra batallita de Gomero que el chabón estaba, dijo, por ahí el sábado vi laburo, pero justo ahí me encontraste. Panduro Rock trae suerte. Bueno, y cuéntanos, después de 15 años, imagínate, tener un montón de anécdotas, cuéntanos alguna de las anécdotas. No acordamos ninguna. O no se puede contar ninguna. Hay muchas que no. Sí, hay muchas que no se pueden. Disfrutar. Aparte nos vamos la banda y vienen nuestros amigos atrás, y a veces somos como 20. Claro, y ahí se arma el asadito, el disco, pollo al disco, lo que sea. Se comparte todo, todo tomamos, todo comemos, todo. Es como una misa nuestra. Sí, claro. Y hacemos. Sí, yo fui una sola vez a un motoencuentro. Sí. Está bueno. Lo loco, los motoencuentros que por ahí van. ¿Cuántas personas en todo? 10.000, 30.000, 40.000. Y es lo que hablaba él el otro día. La gente pasa y va rotando, ¿entendés? Sí. Y te ve un montón de gente. No es que está todo el tiempo por ahí, pero te conoce un montón de gente. Está bueno, hay 30.000 personas ahí. La mayoría va a ver a Panduro. Lo demás totalmente. Va a ser lleno. Es raro, no es que vas al recital y vos estás ahí y ves la banda. Claro. Está todo el tiempo la gente dando vueltas por exposición, esto, van, y está buenísimo. Y yo conocí, o sea, te saludan un montón, que le gustó. Sí, a ver, te saludamos, ¿quién eres? Está bueno. Una de las anécdotas. Eso es lo que pasa siempre. Entro a tocar, pasaron 3 ensayos, me dice, tenemos que ir a tocar al Berazategui Rock. Hacían durante 3 días, una banda atrás de la otra, el récord mundial de bandas de una zona. Tenían que ser todas bandas de zona sur. Uh-huh. Bueno, tocamos, la rompimos, qué sé yo. Claro, teníamos que ser de Berazategui. Yo estaba hace 3 días. Hace 3 días que estaba en la banda. Nos sentamos en un sillón, creo que era lo de la TV pública, no sé qué, nos hacen un reportaje. ¿Y a quién le dan el micrófono? A mí. La primera pregunta es: ¿dónde son? ¡De Merlo! ¡Le cagamos el récord a la mierda! 3 días de rock al pedo tuvieron. Quedó invalidado. Sí, que ahí también tocaron los Caniches de Perón, ¿no? Sí, tocaron un montón. Era una banda, pero era 7 días sin parar. Sí, no, 3 días, 3 o 4 días. Estaba muy bueno el premio. Estaba armando para tocar y estaba la banda tocando al lado. O sea, paraba y seguía vos. Y ahí también hay videos con otro cantante. No nos van a invitar más igual ahora. Sí, no, se dieron cuenta. Pero bueno, un montón de cosas. Y hay un montón que no nos acordamos, ¿verdad? Sí. Y ustedes que son todos. El único pibe. Él es un pibe. Bueno, yo a ellos lo iba a ver cuando tenía 18 años, le iba a ver a los pibes. Claro. Mirá. Después poder tocar con ellos una locura barba. Si se está escuchando lo que dicen ellos, claro, después eso, porque si no. Ahí está, ahí va Joya. Bueno, después una vuelta también surgió que Tomás Rodríguez quería tocar con un grupo de Bolivia, un bar, ¿viste? Y nosotros salimos el que fue que dijo no podía tocar y tuve que cantar yo. Decimos, él tocó el bajo, yo tocó la guitarra. Después agarré el bajo yo y la guitarra a él, ¿no? Mirá. Y hacíamos así porque no teníamos, se nos había ido a la mierda también. Pero nunca dejamos una fecha tirada. Eso sí. Creo que nunca dejamos una fecha tirada. Como sea, vamos, yo toco el bajo, cambiamos, canta, lo que sea. Sí, sí, sin cantante. Por eso hemos hecho malabares, ¿viste? Pero por lo menos siempre. Es en ese sentido. Sí, tenemos palabra y ya te digo, nos cuesta. nos cuesta movernos y todo, pero nosotros tenemos una fecha y la respetamos como, sí, como tal. Respetamos la invitación, respetamos todo. A nosotros por ahí nos cuesta también movernos a Capital y sí, bueno, seguro. Teníamos compromiso con ustedes y nos pareció bárbaro que nos inviten y sí, no podemos fallar. Sí, aparte de donde vienen es un lindo tirón. Sí, de Merlo. De Merlo. ¿Cuánto tiene? Antes no estamos peleando, a ver cómo vamos, hay quien pone renovamos el pasaporte. Rompemos la bola, si sabemos que venimos todos igual, vamos. Y estamos acá. Eso es lo bueno. Aparte, para nosotros, esto de estar en la radio es nuevo. Sí, como un juego, es lindo. Está bueno. Casi que nos sentimos estrellas de rock. Ah, ¿no? Qué nivel, ¿eh? Qué nivel. Que somos. Sí, no seas humilde, somos. Che, ¿vamos con más temas? Sí. Vale, Pablito, que tienen la lista ahí. Que la fiesta. Sí. Ya pasó. La fiesta sí, ya pasó. En casa está la fiesta. Pasó la fiesta. Allá está la fiesta. Vamos a escuchar Me Mata el Dolor, ¿no? Sí, señor, vamos con ese tema. Vamos con ese tema. Ahí va. We'll be right back. Bien, ahí volvimos. Esto es FM 99.7, FM Che Barracas, Viento de Poder. Salimos todos los jueves de 19 a 21 horas por esta emisora, justamente 99.7. También pueden escucharlo por chebarraca.blogspot.com. También recuerden que repetimos los sábados, bien de pesado nosotros, repetimos los sábados en el mismo horario, de 19 a 21 horas. Así que el sábado ya tenés una cita donde como, y te podés escuchar y ahí te podés hacer una autocrítica, ¿no? Bueno, y ahora como para seguir, yo me imagino, siempre es una cosa que charlamos con las bandas que vienen, de la situación de la situación del país. La situación del país, cómo están las cosas ahora. Me imagino son todos laburantes, ¿viste? Sí, sí. Es decir, esto, el rock es como muy gente de abajo, ¿viste? Sí, sí. Y es un momento difícil que se está viendo ahora. Está todo. Y está mucho más. Está complicado. Mirá, yo creo que acá ninguno de la banda tiene una ideología política, en realidad. Hay cosas que se hicieron bien en la gestión anterior, hay cosas que se hicieron mal en la gestión anterior. Claro. Y hay cosas que se está haciendo todo mal en la gestión esta, de que ahora. Por ahí tuvimos en la gestión anterior tuvimos un apoyo a la cultura en general que antes no existía, que nunca se dio. Hubo una inversión. Y en ese sentido nos sentimos bien felices por el tema cultural, porque pertenecemos a una parte de la cultura también nosotros. Claramente. Y la verdad que ahora desconozco si se está haciendo algo por eso. No hay nada que digamos que está resaltando, como resaltó antes. Me parece que se está haciendo todo muy cuesta arriba, se está haciendo todo más difícil. Ya te digo, por ahí nosotros no estamos muy, muy interiorizados en la cultura en sí, pero vemos que por ahí se puede llegar a complicar cosas que antes hacían más fácil. Esa es la perspectiva que tenemos. Ya te digo, no ni defendemos ni criticamos ni a lo de antes ni a lo de ahora. Claro. Lo de ahora se estará por ver. Yo por ahora no veo nada que se resalte. Sí, en la anterior sí se notó mucho que teníamos más más libertad o más más derecho a hacer cosas. Se vio un apoyo muy muy muy directo a la cultura, ya sea teatro, música, todo lo que fuere. Hubo mucha movida. Y bueno, y ahora no sé, te digo la verdad, ahora no sé, me parece que se nos está haciendo muy cuesta arriba. Y influye todo, influye la economía, influye de que ya uno se empieza a preocupar por las cosas que no alcanzan, empieza a tener otro tipo de preocupaciones que antes estábamos un poquito más distendidos. Claro. Estábamos más tranquilos. Ahora tenemos por ahí, se nos puede llegar a ser una prioridad dejar de gastar, ya sea en movernos, en una sala de ensayo, en cuerdas, en todo. Por ahí tendremos que privarnos de eso para darle prioridad a otras cosas. A otras cosas. Que, o sea, termina influyendo en nosotros y en la cultura también. Claro. La parte económica, lamentablemente, es así, es una realidad. Claro, más como comentaban ustedes recién, que ya la mayoría o tuvo familia o tienen hijos. Claro, hoy y tienen que empezar a tal cual. Y antes llegaba con la plata, ahora sí, ¿viste? Llegar con la plata hoy porque estaba todo aumentó. La economía se fue a la mierda, el dólar, todo. Pero bueno, jamás así, la verdad, dólar en tu vida. Dicen que se fue, no sé. Encima ahora cayó este quilombo de la dinero caro, no sé, están haciendo quilombo, esto es un quilombo raro. Pero bueno, yo no, yo escucho nomás. Sí, sí, la verdad que no sabes que a veces. Sí, yo al dólar lo conozco, pero así de oído nomás, claro, nunca lo vi. Tenerlo es jodido. O a veces que se lo ve en la pantalla, ¿no? Que dice la pantalla, ¿no? Pero bueno. Pero viste lo que nos hicieron, que viste como están dándole el palo a este y a todo el quilombo que hay ahora con este de la plata, que robaron, dice. Yo dudo de todo, hasta lo que me dicen. Entonces se robaron, si no robaron. Es que en realidad los noticieros, es decir, lo que le pasó. Nosotros, como para que sepan, nosotros no estamos de acuerdo ni con el kirchnerismo ni con este gobierno. Claro. ¿Qué pasa? Pero lo que sí le hicieron al kirchnerismo fue un golpe de estado mediático. Es decir, el periodismo agarró y le empezó a tirar palo, hasta que baja el gobierno anterior. Baja el gobierno, que son algunas cosas con fundamentos y algunas cosas que no, ¿entendés? pero bajaron al gobierno como para meter esto, que es un golpe, es decir, es un golpe de estado económico, porque están cagando de hambre al pueblo, sí, ¿viste? Sí. Esto es terrible. Tienen que taparlo con algo. Claro, y te tra- y te agarran y te tiran esas noticias que son como te lo para tapan llenar, con la narcofiesta. Tal cual, igual. La electrónica que hubo ahora. Y vos te encontrás con que por la Superman. Tal cual, ¿viste? Te encontrás con que el vecino del barrio está hablando de pavadas en vez de agarrar y preocuparse porque el alquiler lo sube un 40%, porque, ¿me entendés? Que son todo el ajuste que se hizo de fondo y que la política que está haciendo ahora el gobierno es justamente, es decir, que hace cada vez más desocupados para bajar el precio del laburo. Viste que ahora muestran todo esto del quilombo este, pero de los inundados no habla nada. ¿De los inundados que están en el... De los inundados, ¿viste? Claro. No, está todo bien. No, ahora está todo bien. Está todo bien. El gobierno está, ¿viste? Ahora está todo bien. Más cerca del micrófono. Bueno, la realidad es esa, corta. Es esa. Igual le mucho no sabemos, no, no mucho sabemos. Podemos opinar tocando dedo y nada más. No, claro. Digo, la verdad no estamos muy interiorizados en la política, estamos medio... Lo nuestro es el rock and roll. Y sí, lo nuestro es el rock and roll y hay... Claro, igual la pregunta es, sí, en realidad, porque es válido, ¿entendés? Claro, porque decir, no, nosotros somos todos pibes de barrio, que eso, nos pusimos tal cual y que... Vos sabés que la plata no llega a fin de mes, ¿verdad? Tal cual, ¿entendés? Y es la realidad del pibe del barrio, del chabón, de cualquier yo vecino. Yo veo más represión ahora. Sí, sí, vos vas que la yuta, sí, está mal, todo, ¿viste? Más, sí, más sí, picante ahora. Sí. No sé si les pasa. Mirá, a ustedes también que son de esa época, como en los 90, en los 90, ¿te acordás que agarraban y por ahí sí, caía el camión? Sí, somos el 71, ¿no? Claro, vivimos un montón de cosas. Sí, y sí, por eso esa época del mandato anterior, es verdad lo que hizo el Tom, dieron un lugar de cultura bárbaro. Sí. Buenísimo. Y pasó lo de Cromañón en el medio, ¿no? Claro. Eso frenó mucho eso. Sí. O sea, ahí sí, en esa, sí. Ese año me acuerdo que se cerraron un montón de puertas, porque no podía estar un puto boliche abierto, verdad, si no tenía sabe, todo en regla. Se acabó todo. Hasta que, como siempre pasa, se olvida un poco todo y vuelve a empezar. Y después también tuvimos el dengue. ¿Se acuerdan cuando también? Ojo, que vive sobrevive al frío, me enteré hoy. Estamos hasta la. Sobrevive al frío, mira, no sabía. O sea que también, después, por Cromañón, también se cerraron por el tema del dengue. Y así todo. Creo que fue lo que más disfrutamos de ese lugar, la cultura que tuvimos, los lugares para tocar, un montón de... Por eso digo que hay que cuidarlo. Claro. Porque antes no tenía su lugar para ir a tocar, o la radio, no tenía, no tenía nada. No había, y ahora hay un montón de lugares. O sea, hasta por lo menos hace 6 meses atrás, tenías un montón de lugares. En estos años donde se nos abrieron todas las puertas, no sé, y aprovecharlas, pero porque había lugares también, estaba bueno, había, como dice Gastón, había un lugar más a la cultura. Sí, eso estoy de acuerdo. En lo cultural, el gobierno. Y en un montón de cosas más, ¿no? Pero nosotros como músicos. Sí, sí, tal cual. En un montón de cosas más. Lugar. Sí, sí, tal cual. Cosa buena y cosa mala. Como decía acá mi amigo, pero. No estábamos más cómodos. Ojo, mirá, es una mirada bastante parecida por ahí a la que tenemos muchos los compañeros que estamos acá. No entendemos nada de política, loco, ni de economía, ni de nada nosotros. ¿Sabes qué pasa? Que a veces la política tiene que ver más del sentido común, porque en realidad el hecho. A uno siempre le dicen que uno no entiende política, porque te lo dicen de una manera re compleja, justamente como para que digas, no, mira, esto yo no lo entiendo, ¿entendés? Pero en realidad, ya, el sentido común ya te lleva a decir, no, loco, pero mira que yo en otro momento yo me podía comprar ropa, me podía comprar un instrumento, tenía para ensayar, tal cual, ¿entendés? Y ya con eso te das cuenta si el gobierno anda bien o anda mal, o te están verdugueando, ¿entendés? O ves que agarran y las empresas empiezan a echar gente, todo ese tipo de cosas. Que en el laburo por ahí no te echaron, pero te están reverdugueando, ¿entendés? ¿Viste? Tal cual. Pasa que ahora tampoco no sabes qué campana escuchar. Vos tenés, se armó un Boca River que claro, vos mirás un canal y te dice una cosa, mirás el otro canal y te dice otra y. ¿Viste? No sabes qué creer. Y además, la realidad es que ningún gobierno nos dio de comer y nosotros tenemos que laburar igual. Salimos todos los días a trabajar nosotros, vos, yo, ¿eh? Y después. Puta, tenía una GTX este coso. Qué buen toro que tenía, el toro estaba bárbaro. Mira. Pero bueno. Bueno. Sí, no se escucha, Acá adentro no se escucha. Vamos, vamos. Come on, come on. Marcho al frente se llama. Se lo hicimos a un amigo que nos traicionó, nos dejó. Dejó la banda y le dedicamos este tema. Tomá, pa vos, loco. Directamente. Puto. Bueno, vamos a escuchar Marcho al frente. Pan duro en vientos de poder. De poder. 99.7 de tu FM. Nos agarramos justo en un impas. Vamos, todos jugando pucho. Bien. Bueno, seguimos acá con Pablo. Sí, vamos, Panduro Rock acá. Nos quedó Pablo. Gracias, Vientos de Poder, Rocco. Muy agradecido, Pablo. Bien ahí, bueno, ¿se sintieron cómodos? ¿Estaban cómodos? Sí, bueno, bien ahí, bien ahí. Pablo, me queda por preguntarte, ponele, a ver, poné fechas que se vienen ahora. Mirá, poné más cerca el micrófono porque no creo que se escuche. Fechas nada. Ahora no tenemos ninguna, pero somos próximos a salir. Por ahí viene el miércoles y me dice alguien, tres viene a tocar al lado y estamos ahí. Por ahí claro. Tres días antes me sale una fecha. ¿Sí? Contrataciones al 0600. Sí. Divorcio, casa mía. Es más, fuimos, cuando fuimos a tocar el domingo a URM, ¿hace cuánto tiempo que no estábamos ensayando? Sí, no ensayamos más. Por una cosa o la otra, creo que pasó como un mes, boludo. Es que en mes. Realidad yo hace dos semanas tuve un accidente con la moto. Mirá, contalo. Anduve, lo cuento, ¿no? Sí. Es una anécdota. Contalo. Es una anécdota de la Pantera Rosa. Venía, iba a mi trabajo con mi Sanelita 150. Y dormido, porque entro a las 5, ¿viste? Me levanto a las fumado. Y así, la moto. No hay nadie en la calle. ¿No? Fumado. Y una avenida en Lanús que se llama Rodríguez. Y venía a ponerle 60-70. De repente siento un ruido y la moto se cae para abajo y la rueda de atrás me pasa por el costado, ¿entendés? No. Quedé como así haciendo Willy, ¿viste? Pero sin la rueda de atrás. Y la piloteé como pude y después se me acoté y me hice pelota contra el cordón y palo de luz. Pero no fue nada grave, no me quebré ni nada. ¿Pero cómo pegó el paso? Pero no, iba a trabajar. Dios mío, qué... Me la saqué de la terracería porque no había nadie acá. Claro, bueno, y por una cosa... dos semanas ahí, ya... Claro, por una cosa o la otra, no ensayamos, nosotros ensayamos los miércoles. Él se viene de la luz porque un poco es el esfuerzo que hace él. Claro. O sea, hay que tener ganas de tener la jornada laboral, tener todo. Para tu casa y te. ¿Cuántos kilómetros son? De 50, de la Nueva Mer. Para ensayar. Y después volverte. A mojarte, a cagarte de frío, lo que sea en la moto. Ahora esta es la época, ¿no? Claro. Pero vamos igual, mirá que voy. Sí, por eso es que tener ganas. Hijo de puta, hacerlo, el primero que llevo soy yo al ensayo. Y estoy bien ahí en cuadro, boludo. Es verdad. Y bueno, nosotros respetamos un poco eso. Entonces, tratamos siempre de organizar para que a él le quede cómodo un horario, para que no se vuelva a cualquier hora, porque después se levanta creo a las 3, 4 de la mañana a laburar. Y y bueno, por una cosa a la otra no tuvimos casi un mes sin ensayar, sí, por boludez. Y fuimos a tocar ahí. Y con unas ganas le pusimos. Sí, la rompieron. O sea, transpiramos la camiseta, pero eran las ganas que teníamos. Es terapéutico eso a veces de dejar de ensayar un tiempo porque vas a tocar, es como que. Sí. Te da más ganas después. Está bueno. Sí. Que no ensayamos más entonces. Claro, vaya. A ver si sigue saliendo bien. No, pero ahora estamos ensayando y tratando de hacer temas nuevos. Y temas nuevos y queremos grabar bien realmente ahora propio. Con la formación. Con estas formaciones, ahora con esta formación. Y sí, es cuesta todo, es empezar de nuevo. Hora de ensayo, hora de grabar, todo es plata. Y a veces tenemos y a veces no. Claro, la idea es sacar temas propios, nuevos. A veces nosotros vamos a los encuentros y la mayoría de las bandas hacen covers para agradar a la gente, para que les guste, para venderse allí. Y creo que nosotros somos uno de los pocos. Vamos y tocamos los temas nuestros. Y tomá, no hacemos ningún cover. Tomá, tocamos los temas nuestros. Son ustedes. Igual cada tanto hacemos. Nos sí, gusta, ¿eh? Sí, hacemos covers. Sí, por ahí. Pero igual te meto dos covers por ahí. Tal cual, la cosa es echar, ¿viste? Porque si no terminas en una banda de cover. Porque nos divierte. Claro. Está también el de abajo que te empieza a pedir un tema. Sí, te piden siempre. Empieza uno y ahí siguen los demás. Es que a la gente le gusta mucho los covers también. Está bueno, pero a nosotros nos gusta que escuchen... Que a vos venga un loco y te aplaude y te diga qué bueno tu tema, me gustó lo que dijiste en tu letra, o qué bueno vas a hacer, es algo que hiciste vos. Claro, tal cual. Eso te llena. Sí. Está bueno hacer el pero que te vengan a aplaudir un tema tuyo, está buenísimo. Que le dé un bola a lo que escribiste o a la... Como en Zona de Nadie, que estaba el manco que nos aplaudía con la mano y el codo. Sí, loco. Vos te re, pero verdad. Hola, acá está Claudito. Vino Claudio, vino. Hola, Claudio. Mandar mucho. Soy el más joven, el más lindo de la banda. Sí. Opa, estamos ahí nomás. Ahí se pelean con Tonto. Tu inglés no es muy bueno. Que deja que desear. Ahí va, ahora te entendí. Imagínate cómo salen los temas que hacemos en inglés. Guaraní básico. Norteamericoya. Norteamericoya. Bueno, che, bueno, quedaría ahora que estamos charlando recién. Bueno, fechas por ahí no tienen, pero si algún pibe que está escuchando, o un piba, lo que están escuchando, quieren contactarlos para saber dónde poder verlos. ¿Qué? Las páginas. Ahí en el Facebook tenemos el Panduro Rock. Panduro Rock, sí. Panduro Rock, ahí papel. Siempre publicitan las fechas. Fecha, sí. Y un montón de boludeces. Sí. Está bien. Un poquito le agarramos la mano, agarramos, así que no, sí, no, ahí va. Ahí ni timbre teníamos acá. Nada de tecnología. Y después lo que estábamos hablando recién, para contactar, por ejemplo, para comprar un disco, cosas así, aunque sea de material viejo, ¿viste? Pero también es por Facebook. Sí, sí, sí. Sí, por ahí nosotros contestamos todos, y mucho. O con, bueno, o con nuestro manager, Lázaro Báez se llama. Lázaro Báez, ahí está. La financiación la tiene seguro, eso seguro. Ahora está complicado el loco, ¿no? Sí, bueno, no, bueno, joya. Bueno, gente, la verdad que... ¿no? A todo lo que pudo comprar. La verdad que es un gusto que hayan participado de este programa. Y ahora vamos a escuchar un temita como para despedir. Pero se pueden quedar, así que... Sí, sí, sí. Este tema habla especialmente de una moto muy antigua que tuve, que es Royal Enfield del año 1947. Escuchame, con esto ya nos despedimos. Andá, te llenaba de aceite, hermano. Vamos a hacer un saludo final. Gracias a todos, gracias a los vientos, sí, gracias, loco. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad, por darnos el espacio. Y nos gusta, un aplauso, loco, para ustedes. Aguante viento de poder, loco. Muchas gracias, esto es Panduro. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar Royal por Panduro en Viento de Poder. Bien, bien, bien, bien. Así pasaron los chicos de Panduro, que están acá todavía, ¿eh? No se van a ir. Así que los que quieran comunicarse... No se van, pero siguen en el lugar. Claro, los que quieran comunicarse pueden hacerlo a la página de Viento de Poder, ¿eh? Por suerte tenemos dos páginas de Viento de Poder, así que lo pueden buscar en el Facebook, la fanpage. Recuerden que pueden escucharlo nuevamente si se perdieron parte de lo que fue la entrevista de los chicos aquí en... 99.7. Pueden hacerlo por chebarraca.blogspot.com, que repetimos el día sábado a las 19 horas. Así que nada, vamos a continuar con lo que es Viento de Poder. Vamos a ir a un bloque musical, pero antes avisarles que ya para el otro bloque vamos a pasar lo que son las fechas para este fin de semana, ¿eh? Así es. Así que los que quieren ahí un poco a preparar los oídos, prepararse exactamente, a pulir la tacha, como decían los amigos de Cine Espuma. Vamos a pasar para el otro bloque mientras nos vamos preparando. Vamos a escuchar ahora una banda de unos amigos muy muy amigos, ¿eh? A Jorge Rambler justamente y el Bocha, dos muy grandes amigos, al cordobés, que nada, y pasamos un fin de semana bastante agitado en lo que fue el aniversario. Nos encontramos mucha gente ahí y pasamos, la verdad, que una agradable noche, ¿no? Así que un abrazo grande a los chicos y bueno, acá ahora vamos a escuchar Rambler justamente, Puños Adelante. We'll be right back. Bien, bueno, seguimos acá. Seguimos en Viento de Poder. Así ha pasado Panduro Rock. Una masa de los chicos de Panduro, un tema canudo. Sí, sí. Ahí, ahora vamos a pasar las fechas como prometimos, ¿eh? Para que vayan puliendo las tachas, ¿eh? Para este fin de semana. Recién escuchábamos Guerrilla, ¿eh? Vuelve Guerrilla, ¿eh? De la mano de Walter, ex Parcas, ¿eh? Qué grande. Así que un abrazo grande a Walter si estás escuchando. Y suerte para este finde. Así que estarán tocando acá en Avellaneda, frente a la estación. Ahora vamos a tirar seguramente la dirección. Así que vamos a pasar. Arrancamos con la fecha, si te parece, Pedro. Dale, arranco vos, arranco yo. Bueno, viernes 29 del 4, toca Splinter, Fangorn, Controversia y Azotes en Speed King, Sarmiento 1679. Bien, también para este viernes, el día de mañana, estará Schronenberg y Cancerbero, más recepción con varas, dice, de fuego, están, y accesorios, comidas y bebidas. Esto va a ser en la Galería de Arte, en Centro Cultural Adán, Buenos Aires, Avenida Eva Perón, 1400, desde las 18 horas. Tempranito. Seguimos el viernes 29 del 4, uh-huh, en Tocanum, Arsénica, La Última Legión, Chaos, Sobre Tus Cenizas, Frater y Climac Terra. En Badenuevo, Avenida de Vaperón, 1372 Morón, frente al cementerio. También el día viernes estará Batallador, Sucios Bastardos, Exhumación y Viejos Querubines en Barroco Bar, Colectora Oeste, 3501 Moreno. También el viernes toca Helker y Inenforce. No, te voy a decir, pero no entiendo nada. Y otras en White Neil. En la sí. Avenida Yrigoyen, 1799, Avellaneda. Bien. Decía que querías decir algo. No. Está bien. También estaba el día... escuchando atentamente. Bueno, ahora pasamos para el día sábado, ¿eh? Fechas para el día sábado. Estarán Las Cuero Negro, Mal Heridi y Desgarro en Punto Rosso. Esto es Bar Quintana, 1081, Villa Bosch. Esto frente a la estación de Urquiza. Ahí está. El... esto es ya sábado, ¿no? La fecha, la anterior también era el sábado. Exacto. El sábado del 34 toca Cabrero, Devil Cross, Críptica, 970 Zen y Ocultos en Badenuevo, Avenida de Perón, 1372, Morón, frente al cementerio. Perfecto. También para el día sábado estará Prisioneros de la Calle, Argentur, Designio y Legendario en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro Casanova. Seguimos con la fecha del sábado. Toca Arpón, Lobrega, Maligno y Destierro en Galpón, en el Galpón, Avenida Roca, 1071 en Hurgan. Estará tocando también el día sábado La Paz de los Imperios, Ambasador, Osario y Pulpo Negro en Babilonia Bar, Avenida Mitre y Moreno. Esto es en Campana. Acá a la vuelta. Clean me suena el lugar, ¿eh? ¿Sí? Sí, en Campana. Sí. Seguimos con el sábado, Hierro Mata, Guerrilla, Represalia, Descarnado, Magnox y Victimario en Centauros 2, Avenida Yrigoyen 450, Avellaneda, frente a la estación de Ten Roca, estación claro. Darío y Maxi. Frente a la estación Darío y Maxi, sí. Estará tocando también el sábado Watchmen, Azote, Asgard, Argan y Baccarat en Bemba Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen 1145, Avellaneda. También va a estar tocando Alma Mater, Caligó, Resurrección Agonizante, sí. Invocación, Crucifix of Death, esto es muy death metal. Sí. Alma Bar, Avenida Yrigoyen, 3492, Remedio de Escalada, a dos cuadras de la estación de Tener Roca. Bien, estará tocando el sábado también Trión, Puerco Negro, en Marco Polo, Avenida Hipólito Yrigoyen, 17303, esto es en Long Champs. Y bueno, la última fecha para el sábado y para el fin de semana es Fumán Blues, Impala, sí. Troncho, bueno, Revolver y Sin Final en Pica Bar, Oliver y 9 de Julio en Monte Grande. Perfecto. Y la que queda es la del día domingo, terminando ya el fin de semana. Bueno, Misfit, para quien gusta de Misfit, en Group, Avenida Santa Fe, 4389. Estas son algunas de las fechas que tenemos para este fin de semana No sé si ahí José tiene alguna fecha para pasar. Yo quería comentar la fecha esta de estos pibes que había comentado el fin de semana pasado, los de Wilde. Que tocan ahí en Club Tucumán. Club Tucumán. Aquí temprano, el uno empieza, tocan a las 8. Pero la entrada en puerta, si conseguís anticipada, que ya es medio complicado, si lo podés conseguir ahí conectándote con la página del Facebook de los Wildes, está 50 pesos, en puerta va a estar 100. Ah, bueno. Pero, bueno. Que contactarte con sí, la gente. Sí, los piola, andá en la página de Wildes. O si los conocés a ellos y los encontrás en la puerta. Y tratás de chamullar, y sí, lo querés. Le comprás a ellos, claro, ¿no? Bueno, aparte así también es una manera también de ayudarle a la banda, ¿no? Tal cual, sí. Vamos a escuchar ahora a Frankenstein, que estuvieron hace muy poquito nada más aquí en el programa. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Frankenstein, justamente se llama así el tema de Frankenstein. Thank you. Alto pogo se armó, No rompan nada, acomoden todo lo que se acomodaron ahí. Ahí estamos escuchando Frankenstein, que nos estuvo visitando hace muy pocos programas aquí en Viento de Poder, en la 99.7 de tu FM. Bueno, se nos acaba. Llegamos al final. Se nos acaba el programa. Lamentablemente. Lamentablemente. Será hasta el jueves que viene. Será hasta el jueves que viene. Estuvo muy bueno el programa de hoy. Muy buen programa. Muy buena entrevista. Muchas gracias a la gente de Panduro. Vinieron todos, aclaro que vinieron todos los chicos. Desde Merlo. Desde Merlo a Barraca, la verdad que es Un tirón muy. Un tirón bastante grande. Y agradecemos mucho el sacrificio, ¿no? Porque de eso se trata. De eso se trata el under también, ¿no? El sacrificio. Sí, el under es muy sacrificado. La verdad que estamos muy contentos y los chicos creo que se fueron, la verdad, que muy contentos. Se fueron contentos, felices. Así que muy recomendable para aquellos también que organizan festivales, para que lo tengan en cuenta los chicos, que ellos están arrancando ahora con las fechas en sí. Así como en la URM estuvieron tocando, ellos pueden tocar en cualquier lado, cualquier día por lo visto, porque hasta un domingo vinieron y tocaron desde muy lejos. Así que se agradece un montón. Te contactás con ellos ahí en el Facebook, Panduro Rock. Panduro Rock. Y le propones la fecha. Sí, o con Pablo Panduro. O con Pablo Panduro también. Bueno, gente, nos vamos. Y antes de irnos, mandarle un saludo muy grande a Iván. Fuerza, amigo. Un ex de Viento Poder, Iván, y a Gastón, integrante también del staff, que no la está pasando muy bien, pero bueno, esperemos mejoría para la familia, así que un abrazo muy grande. Desde acá un abrazo, Gastón y a Iván, y a toda la familia. Exactamente, bueno, nos vamos a ir con Kellen Ken. Aguante el aguante, y luego nos vamos con Primero Muerto, una banda de Chile, con Venganza. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, amigos. Abrazo grande. Haré sentir mi venganza, mi venganza, mi venganza.